Para algunas cosas están las negras cabezas, las villeras, las piqueteras. Pero para otras, un tour multicultural por los barrios marginales como una serie de la tele. A veces pienso que es como las murgas, no sé, todos dicen, ay, qué lindo, pero nadie quiere que ensaye en su barrio o a la vuelta de su casa. En esta columna vamos a hablar, o empezar a hablar, mejor dicho, sobre apropiación cultural. La columna de Aucaché para Radionauta. Un término que está dando vueltas últimamente con fuerza y donde se visibilizan un montón de prácticas que antes estaban ocultas, naturalizadas también, pero que da cuenta de tanto manoseo, justificaciones varias que dan ganas de romper todo. Por eso sin duda es algo que incomoda. ¿Qué es la apropiación cultural? ¿Todo es apropiación cultural? Si todo es apropiación cultural, nada es apropiación cultural. Le pedimos a Soledad Velázquez, alias Negra Chimba, que nos explique un poco la diferencia entre apropiación y apreciación cultural, como para arrancar la columna. ¿Qué vendría a ser la apreciación cultural? La apreciación cultural es un interés genuino por una cultura desde el respeto. Y esto implica, por ejemplo, interactuar con personas que pertenecen a esa cultura, a informarse sobre ella, implica no utilizar determinados accesorios o no practicar ciertas costumbres, ya que al no tener toda la información sobre su historia, se puede caer en una descontextualización y falta de respeto y, por lo tanto, apropiarse de ella. Y más si particularmente perteneces a un grupo opresor, como vendría a ser la gente blanca y occidental, pasa eso. La apropiación cultural es cuando una persona históricamente y sistemáticamente opresora utiliza elementos o pone en práctica también ancestrales de otra cultura minoritaria y que ha sido sistemáticamente oprimida. Y por lo general las personas discriminadas han sido y son perseguidas o discriminadas por la utilización de esos elementos o por las prácticas de esas costumbres. Se toman elementos de una cultura con fines puramente estéticos y se banalizan. Bueno, un tema que es muy debatidos son, por ejemplo, las trenzas o en lo que es como decir, con la parte indígena andina, no sé, los aguayos. Y bueno, y después hay prácticas también, como por ejemplo, prácticas ancestrales de ayahuasca, chamanismo, que se toman con fines lucrativos. Se utilizan también ponerle el disfrazarse. Y bueno, ¿dónde está el racismo en esto? Se invisibiliza la historia, el origen, en fin. O sea, la supremacía blanca, o sea, donde lo blanco es considerado norma, entre otras cosas, la xenofobia, etcétera, existen a tu alrededor y por lo que tenés el poder como privilegiado para seguir perpetuándolo con tus acciones. Y si sos blanco y occidental, te estás beneficiando de estos sistemas y es por eso que la apropiación no es en ambos sentidos. Quiero construir el amor. La tristeza nada se puede hacer, ya no seguiría tus pies. Bien, las opresiones existen y existe la apropiación. Sentimos que estas son cosas que hay que charlar, sobre todo cuando vivimos en un país blanqueado, heredero de la conquista, básicamente, y también en un sistema que se basa en la obsolescencia programada. ¿En la qué? Bueno, sí, en la obsolescencia programada. Un sistema que tiene que hacer cambios todo el tiempo para tener algo nuevo que vender. día salgo con las pibas a tocar. Me regustaste y no parabas de mirar. Cuando termino me viniste a bananear. Si sos banana yo puedo ser mucho más. ¡Sigue! ¿Y por qué linkeamos esto con lo de apropiación cultural? Bueno, porque para nosotros mucho tiene que ver, porque implica pensar en la apropiación cultural planificada, digamos, desde el mercado. Aquella que agarra algunos elementos o cosas de culturas subalternas, marginales, y las transforma en moda, en tendencia, y de esa forma también las banaliza y las fetichiza. Y luego de eso las termina descartando. Y a las cachitas ya no paras de escuchar. Blanquea con tus amigos. Y esto pasa mucho con lo llamado étnico, no sé cómo podemos encontrarlo en el catálogo de Netflix, pero también con muchos otros sectores de la cultura. Cultura del barrio, cultura baja, gueto, cultura cumbia, todo reutilizado durante un corto veranito. Tengo tu Spotify acá en mi celular. Hasta las manos ya ni da disimular. Hasta tu mail y tu YouTube están sin cerrar. En esto del uso y descarte nos acordamos de un hito, podríamos decir, que es cuando los grafitis llegaron a una galería de arte. Ahí, bueno, hay mucho intento de mercantilizar la cultura hip hop, la cultura del graffiti. Bueno, y acá tenemos un caso que traemos a colación sobre una muestra que hubo en el 2010 en una galería recheta de Cava, donde un artista internacional mostraba pedazos de graffiti arrancados de la pared. Digamos que dentro de todo esto de la apropiación, esto forma parte del top. Hablamos con Malatesta sobre qué respuesta pudieron articular cuando fue la exposición de sus grafitis arrancados. Vamos a arrancar, dije, para otro lado, yo te llevo a pasear. Subite al Duna Blanco y a conurbanear. Escucha esta cumbia como suena de acá atrás. Te recabió, guache, te recabió. Todos los días el perfil me revisas. Te recabió, guache, te recabió. Pone me gustas a mi foto de Instagram. Te recabió, guache, te recabió. Y a las cachitas ya no paras de escuchar. Blanquea con tus amigues. Dale, ¿qué te cuesta? Jugátela de una vez en esta cuarentena. Lo tanguere que ahora estás. Si te recabió, es así. Hola, mirá, les cuento cómo fue la movida Liprandi. Bueno, nosotros tenemos unos amigos que hacen tours callejeros de arte urbano. Pasean por las calles y muestran paredes. Les hablan de nosotros, mis amigos artistas y yo. Y bueno, un día vieron a una gente haciendo algo sobre una pintada que ya estaba en la pared, ¿no es cierto? Una esquina que era parte del recorrido del tour. Bueno, había una gente que aplicando un producto raro arriba de una pintada. Tipo, ¿qué onda con esto? No, que es para protegerlo, no sé qué. Pum. A la semana siguiente pasan por el mismo lugar y la pintura ya no estaba más. Así que nos empezamos a dar cuenta que muchas de las paredes, las grandes paredes que había, le faltaban sectores, como que había alguien robándose los grafitis o pedazos de grafitis de las paredes. Entonces esta gente se los vuelve a cruzar a estos mismos pibes haciendo el mismo trabajo y le explican, no, que parece José de Martinat, un peruano, que estaba haciendo una muestra, no sé qué, quería relevación, papá. Bueno, la cosa es que el tipo se robaba las pinturas de las paredes, llegó a arruinar cerca de 60 muros increíbles, solamente para llevarse un pedacito, ¿no es cierto? La cara de un personaje, una tipografía, alguna parte que le gustaba, porque primero mandó a relevar todo, y después dijo, quiero esto, esto, esto, esto, y esto, todo teledirigido, ¿no es cierto? Porque el tipo nunca... No hizo el trabajo ese, mandó unos ñomos a robarse los grafitis de la calle, ni siquiera eso hizo. Un día estábamos en la galería que tenemos allá en Buenos Aires, Hollywood in Cambodia, dando un taller de stencil, y llegan estos amigos del tour y nos dicen: "Hey, la inauguración de la muestra del peruano que roba grafitis es hoy". Así que ahí estábamos toda la crew de Cambodia, los seis integrantes de la galería. Y empezamos a llamar a un montón de amigos y conocidos, gente a los que les habían arruinado trabajos. Qué cheta que volviste de Europa, ya no te cabe el ruido de la ciudad, ahora quieres tener un coche. Y bueno, terminamos el taller stencil, nos fuimos hasta la galería de Ignacio Liprandi, y bueno, quedamos en encontrarnos ahí con un montón de, no sé, le mandamos mensajes a un montón de gente y terminamos siendo nosotros solos. Y sí, dicho y hecho, había 18 pedazos de paredes arrancados de las paredes, literalmente. Que como obras estaban buenas, no sé, había una porquería que yo había pintado en una esquina, que la había arrancado y la había puesto a la venta por $3,000, creo que era, salía eso, o $4,000. Yo nunca jamás en mi vida vendí nada por ese precio, pero el chavo me robó una gilada que yo había hecho en una esquina y la tenía a la venta por $4,000. Y bueno, a mí me sacó una sola, pero a Jazz le arrancó como tres paredes. Me acuerdo que le tomamos todo el vino. Y bueno, y en un momento como que estamos viendo cómo íbamos a romperle todo, claramente. Hablamos con ellos durante esa hora y media, fue terrible. No, y esto que no sé qué, le avisaste al dueño y le contaste, el tipo de la galería decía: "No, pero estaba en la pared, no está ni firmado". Y había un tag colgado de costado, un tag gigante que era la firma gigante del chabón. La charla con ellos fue completamente ridícula. Bueno, pasemos a lo bueno. Desde que volviste de Europa, toda esa ropa de marca que ahora usas, ya no te cabe ir a la feria del 11, ahora decís que es de mala calidad. Ni hablar de ir a pegar un estadio, cuando tenemos que elegir qué tomar. No se podía fumar ahí, así que un amigo baja, esto era un tercer piso por escalera, un edificio viejo en Congreso, baja a fumar un cigarrillo y nosotros ya estábamos tipo que queríamos romper todo. Y digo: "¿Estás subiendo?". Sí, estoy subiendo con refuerzo", nos dice. Pero bueno, llegaron los pibes, listo. Abre la puerta, entra un X. Abre la puerta y entra mi compañero con un matafuego en la mano. Y ni bien entra, porque había seguridad, había gente en la inauguración de una muestra. Activa el matafuego y hay una nube blanca, tóxica. Bueno, aprovechamos esos 30 segundos para destruir absolutamente todo lo que estaba colgado. Todos tenemos aerosoles, marcadores. Pero bueno, nos dedicamos a tratar de romper todas las obras que pudiésemos en el menor tiempo posible. En un momento, mientras destruíamos todo, Martinat, que sabía que iba a pasar eso, y estuvo toda la inauguración con una cámara de fotos colgada, empezó a sacar fotos de lo que estábamos haciendo. Como si el vándalo que vandalizó a los vándalos y ahora le vandalizan la muestra a él, como en su mente todo era un circuito, ¿no es cierto? Pero bueno, llegó a sacar una foto. Y mi otro amigo que estaba pintando justo ahí al lado de él lo vio, agarró y le pintó la lente de la cámara directamente. Esa parte fue muy graciosa. Y bueno, se estaba desvaneciendo la nube blanca esta tóxica y aprovechamos. Y nos escapamos. Todo esto duró 40 segundos de destrucción total. Aparece el dueño de la galería mientras estábamos saliendo, que tenía un traje como de terciopelo azul, así medio oscuro, re monono, y una camisa blanca, re chetona, y aparece con los brazos abiertos diciendo: "No, ¿por qué? ¿Qué están haciendo?". Así como un Cristo Redentor. Y al pasar, este amigo que estaba pintando, que le pintó la cámara a Martinat, agarró y le tagueó el pecho. Hizo con el dedo azul, le pintó el pecho al dueño de la galería. Y nos escapamos. Fueron tres pisos para abajo, con, no sé, gritos, vidrios rotos, todos bañados en polvo blanco. Llegamos abajo, a la planta baja, y estaba la señora esta que abría la puerta con un llavero con 43.000 llaves, que era imposible adivinar cuál era. Y no quería abrir, tenía miedo, y cuando vio que éramos demasiados, bueno, seis, tuvo miedo y abrió y escapamos, pero a un pato vico hubo que pararlo en la escalera porque se quería hacer el loco. Pero bueno, resumiendo, fuimos y destruimos la muestra. La muestra se canceló, onda, nunca más estuvo abierta al público. Y el tipo tenía ganas de hacer lo mismo en Brasil, este Martinat, el artista. Quería hacer lo mismo en Brasil y le avisamos un montón de contactos, miren que este va para allá. Así que nada, le pegamos un buen susto, fue divertido. Les mando un saludo. Ninguna agresión sin respuesta, diríamos, porque no es recíproco esto, no importa tanto si es la cultura alta, entre comillas, la de las galerías, como en este caso, con artistas internacionales, o la cultura comercial, esa que puede salir a buscar nichos de mercado de donde sacar una nueva tendencia cultural. Más bien se trata de una relación de poder, que es tóxica y asimétrica. Hace tiempo que no hablábamos de poder, ¿no? Y menos en cultura. Pero que decidan en qué términos se presenta tu cultura, tu crew o una comida que se hace en tu barrio es una relación de poder. Pensando en esto de las relaciones de poder, tampoco podemos obviar el cruce con la idea de derecho de autor o copyright, porque alguna inocentemente podría pensar que esas normas resuelven el problema de la apropiación cultural, pero claro que no, porque no están pensadas para proteger o valorizar culturas enteras, complejas, plurales, sino que se piensan desde la propiedad privada y basadas en la idea de artista, genio, individual, como solemos decir. Y acá ponemos un ejemplo, ¿no? Nos acordamos de un libro que creo que ya casi no se consigue, de un escritor que está buenísimo, Pablo Kadgajian. El libro se llama El Aleph Engordado. Bueno, y el nombre un poco lo dice todo. Está basado en el cuento de Borges, El Aleph, de la alta cultura nacional, si la hay. Y bueno, el cuento originalmente tiene 4.000 palabras y Pablo lo engordó a 9.600, una tirada mínima de 200 ejemplares y avisando a los lectores la operación que estaba haciendo, ¿no? Bueno, la cosa es que en el 2011 a Pablo le iniciaron un juicio con un embargo por intervenir una obra cuyo autor es hiper mega mundialmente conocido, al cual no hay forma de invisibilizar o de trastocar su legado, al menos en el campo de la literatura, por decir poco. Vamos a charlar con Ricardo Strafase, escritor que además es el abogado que llevó el caso adelante, y le preguntamos qué piensa sobre la relación de apropiación cultural, legalidad y legitimidad. Suena cachitas y les amigues de Bife. Apropiación cultural que pueden hacer las empresas de diferentes culturas no me llama mucho la atención, ni me parece tan importante en la medida que las empresas se apropian de la vida de los trabajadores, se apropian del espacio público, se apropian de cualquier cosa. Hay un caso, cuando Spinetta, después de la separación de Almendra, se fue a Europa, volvió y vio en TV que habían usado el tema de Muchacha Ojos de Papel para una propaganda de telas. Eso más que apropiación cultural es un afano, ahí no lo habían pagado por eso. Con respecto al copyright, yo creo que hay que distinguir la legitimidad artística y la legalidad. Es legítimo desde el punto de vista artístico cualquier intervención que aporte mejor que algo. No es legítimo la mera copia como estafa. La copia debe ser una repetición que haga diferencia. En el caso de Cachasquian es claramente una intervención artística que no engaña a nadie porque aclara que está trabajando sobre un texto de Borges. También hay todas las formas que ha sistematizado Genet en su libro Palincestos, alusión, pastiche, parodia, etc. Son artísticamente legítimas, pero la legalidad depende de la legislación positiva, real y concreta de cada país. Sí, no quisiera angustiarme más, no quisiera esperarla, como amo corazón, para dejar de amarla. Por un lado están las empresas que marcan tendencias, el youtuber de turno, tu cantante preferida. Todos quienes tienen un poco de poder hacen uso, por una temporada o más, de un bien cultural que no es suyo. Y por otro lado, también existe el copyright, para que no te bajes el libro que te interesa, o si haces un videíto y le clavas una música de bandana, ponele de fondo, seguro que te banean de toque porque no es tu música. Todo bastante opresivo. Así que cerramos esta columna bajando las escaleras con un matafuego en mano. La columna de Aucaché para Radio Nauta. La música de hoy es de Cachitas Now. Cachitas Now. Te voy a contar, amiga, algo que me sucedió. Es una historia de desencuentros. Tal vez a vos te pasó. Ocupa tu lugar.